Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La hormiga Tai Chi. Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo a Nuño e Íñigo Bruno, que les gusta La gatita blanca y Los cinco secretos. Ellos tienen 6 y 4 años y nos escuchan desde España. También a José David y Emiliana, de 10 y 5 años, que nos escuchan desde Zaragoza, Antioquia, Colombia. A Miguel Santiago, que le gusta Pinocho y nos escribe desde Bogotá, Colombia. A Tomás Chamat, de 5 años, que nos escribe desde Cali, Colombia. A Gabriel y Abril, de Bogotá, Colombia. A Domo Leonardo y a su mamá Patricia, que nos escucha desde Calgary, Canadá. Y a Celeste y su papá Luke, que nos escriben desde Texas, Estados Unidos. Bueno, este cuento es para ustedes. La hormiga Tai Chi pintaba con un fino pincel, uno a uno, 60 granos de arroz. Estaba haciendo un mosaico oriental, en el que, cuando acabara, se vería un dibujo. Pintaba muy despacio, con mucho cuidado y mucho cariño. Hacía un par de días que había descubierto un lugar perfecto para trabajar dentro del hormiguero. Era un sitio retirado, por lo que se la pasaba pocas hormigas por allí y en el que se filtraban los rayos del sol a través de unos agujeros que habían en la tierra. Justo cuando Tai Chi iba a conseguir un color de pintura entre ámbar y naranja, oyó que le llamaban desde la entrada del hormiguero. ¡Tai Chi! ¿Vienes a jugar con nosotros? Eran sus amigos, el erizo Púa y la tortuga Rocky. La hormiga aclaró el pincel y salió afuera. Lo siento, estoy ocupada pintando teselas de un mosaico. ¿Nos las enseñas? Aún no, cuando lo acabe. ¡Ah, queremos verlo! Hay que esperar un poco. ¡Ah, por favor, Tai Chi! ¡Solo una esquinita! No puedo, es una sorpresa. Os avisaré cuando esté acabado, contestó Tai Chi con aire misterioso. Y se volvió, dentro del hormiguero, a seguir trabajando. La hormiguita siguió coloreando los granos de arroz, dejándolos secar en hojas de té y luego colocándolos uno por uno en su lugar correspondiente. La tortuga y el erizo estaban muy intrigados, pero decidieron dejar que Tai Chi trabajara tranquila. Cuando la hormiga terminó, fue a buscar a sus amigos y les pidió que cerraran los ojos mientras iba por el mosaico. 3, 2, 1 y 0. ¡Ahora podéis abrir los ojos! Entonces Púa y Rocky vieron el dibujo del gran manzano silvestre de lo alto de la colina, con las hojas que se le habían caído al llegar el otoño. ¡Es precioso! ¡Cuántos tonos de naranja y amarillos y dorados! ¡Leed la dedicatoria!, les pidió la hormiga Tai Chi. A mis amigos Rocky y Púa, que esperaron a que acabara este dibujo para poder jugar conmigo. Moraleja: para conseguir un trabajo excelente, hace falta ser paciente. Las preguntas son: ¿por qué no quiso ir a jugar la hormiga? ¿Cuántos granos había pintado? ¿Con qué pintaba la hormiga Tai Chi? ¿Qué dedicatoria les puso a sus amigos? ¿Qué hubieras hecho tú? ¡Chao! Quiero invitarlos a un en vivo que vamos a tener en Instagram. Encuéntrenos en la cuenta Encuentro de Cuentos. Es este martes 7 de abril a las 12 del mediodía de Bogotá, Colombia. ¡Ahí nos vemos! ¡Chao!